Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Estamos iniciando semana, estamos a 23 de febrero de 2015. Iniciamos este magazine, el de hoy de Radio 4G, ya sabes, a través del 95.0 en la primera etapa hasta las 12 y todo el deporte habitualmente con Juanma Sepúlveda, que sigue convaleciente, sigue nuestro compañero fastidiado. Así que, Juanma, a recuperarse, ¿eh? Dicho esto, nosotros vamos a arrancar, como siempre, echando un vistazo al tiempo en Talavera de la Reina con nuestra compañera Marina Muñoz. Pero será en un instante, porque también te digo que vamos a contarte todos esos acontecimientos, esas efemérides que ocurrían ese 23 de febrero otros años. Además de la frase del día, bueno, pues también vamos a tener todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, con José María Castillo, que está con nosotros por aquí en estos estudios, y dentro de un ratito nos va a contar todo lo que tiene que ver con esos smartphones, con esos teléfonos que todos tenemos inteligentes, y sobre todo hoy va a estar volcado en el asunto de la accesibilidad. Será dentro de un instante, porque vamos a abrir, vamos a iniciar este espacio, y lo hacemos con música. Ahí está Luz Casal con uno de esos grandes clásicos titulado Lo Eres Todo. Buenos días. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo. Mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor. Dame tu melancolía, tu pena y dolor. Dame tu aroma, dame tu sabor. Dame tu mundo interior. Dame tu sonrisa y tu calor. Dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor. Dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento. Que me des tu compañía. Ahí está la música de Luz Casal con ese tema titulado Lo eres todo. Y seguramente que, bueno, pues lo ha hecho prácticamente todo nuestra compañera Marina Muñoz este fin de semana. Buenos días, Marina. Bueno, todo. Bueno, casi todo. Casi todo. Vale, perfecto. Bueno, he hecho todo lo interesante que podía hacer. Planificaste ya el fin de semana y digo dentro de los planes que tenías, ¿eh? Qué grande es Luz Casal. ¿Te gusta Luz Casal? Me encanta. Sí. O sí. Luz, a secas, luz, ¿no? Luz. La luz. Me gusta la luz también. También. Sí. Buen fin de semana ha sido, sí señor, porque además nos ha acompañado el tiempo. Igual que les ha acompañado a aquellos que han resultado premiados en el Euromillonario de la OIT del domingo 22 de febrero, que correspondido al número 57.848 de la serie 49, 57848 de la serie 049. Pues enhorabuena a todos los agraciados, ¿no? Pues sí, y ya sabes que... Eso sí que van a pensar en un buen fin de semana. Si compras el Euroboleto o el Euromillonario, tienes la posibilidad de que te toque algo, claro. Imagínate esos 10 murcianos o 10 familias murcianas que se llevaban 20.000 euros. El viernes, sí, efectivamente. El pasado viernes. Sí. Una maravilla, Marina. Hombre, sin duda. Y fíjate, en el Euromillonario, si aciertas la serie, un millón y medio. ¡Guau! Esas son palabras mayores, como se suele decir, ¿no? Yes. Bueno, pues ya sabes, puedes comprar ese euroboleto a cualquiera de las personas que están ofreciendo, pues, o están intentando llevar la suerte, como siempre decimos, en cualquier lugar donde está implantada la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Cuéntanos, porque yo pensé que, fíjate, el día iba a comenzar bien, al menos cuando yo me he levantado. Me ha engañado el sol, pero veo que todo era un espejismo. Era un espejismo, porque efectivamente a primeras horas de la mañana la probabilidad de lluvia era del 0%. Sin embargo, ahora va en aumento, llegará hasta el 30%. Puede que sí, puede que no. Es de esos días de ¿qué hago? ¿Tengo que llevar paraguas? Bueno, el pequeñito en el bolso por si acaso. Uh-huh. Y porque, bueno, pues puede caer algún chubasco débil. Y por la noche vuelve a descender esa probabilidad de lluvias. Tendremos temperaturas mínimas en las horas centrales del día de 15 grados y esta noche hemos alcanzado los 6 grados. Los vientos soplarán flojos a moderados del este y mañana pues lucirá el sol también por la mañana a primera hora. Ajá. Pero luego se volverá a nublar, aunque no hay probabilidad de lluvia. Veía yo que los embalses no están nada mal, ¿eh? Decían los meteorólogos que estamos ahí con un 70% más menos. Entonces yo pensé que la cosa iba a estar peor de cara al verano, pero si sigue lloviendo, ¿eh? Bueno, lo que es importante es que luego se distribuya bien ese agua de los embalses. Bueno, ya sabes que el asunto de los embalses y de los trasvases, tiene eso miga, es otro asunto, ¿eh? Tiene miga. Esa es otra cosa, es verdad. Es un asunto que sobre todo aquí en Talavera de la Reina, con nuestro río Lago, tiene miga porque hay que proteger el lago, el Tajo. Dios, con nuestro río Lago, con nuestro río Tajo, con nuestro río Tajo hay que defender el Tajo. Pues sí. Sí, sí, es verdad. Y nosotros defendemos también todo lo que tiene que ver con la música, por eso vamos a escuchar una píldora musical fantástica. No es Luz Casal, porque ya ha estado sonando. Qué grande es Luz Casal. Sí. ¿Sabes tú que Luz Casal ha superado un cáncer de pecho? Sí, sí, lo sabía. Bueno, que estuvo muy mal y que, bueno, pues gracias a su fortaleza, sobre todo, porque hay que recordar que el cáncer es una enfermedad que si se lleva bien y se lucha contra él desde un punto de vista positivo, con ánimo, con alegría y con esperanza de salir adelante, tiene mucha más probabilidad de... Influye muchísimo el estado de ánimo. Sí, sí, pero fíjate que es de esas enfermedades que dicen no es solo la enfermedad, sino el enfermo, ¿no? Pues efectivamente, influye más el enfermo que la enfermedad. Hombre, yo siempre digo que si uno quiere curarse, bueno, no vamos a decir que se cura automáticamente, pero si uno piensa en que se puede curar, eso es muy importante para... Bueno, pues claro, para el desarrollo de esa enfermedad, ¿eh? Así que aunque no es el día del cáncer, ni muchísimo menos, pero desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte, muy grande y mucha energía positiva a todas esas personas que estén afectadas por algún tipo de cáncer. Perfecto, Marina, te dejamos muchísimas gracias y esta semana vas a estar con nosotros, además de acercándonos las previsiones en cuanto al tiempo, con más cosas, ¿eh? Yo sé que estás preparándote para cocinar ya... ¿No? Esta semana no toca, ¿no? Ah, vale, que esta semana no toca. Bueno, yo encantada, yo vengo a cocinar, a mí me encanta. Pero me parece que esta semana no me dejas. Bueno, pero prepárate un menú especial, a ver qué nos traes. De esos sencillitos.

Se me iba yo por otro sitio, ¿eh? El hombre es el único que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. Por eso es mejor forjar el alma que redimirla. Bonita frase de esa persona anónima que nos ha ofrecido, bueno, pues estos párrafos, este párrafo concretamente, para este magazine de Oíd Radio 4G. Al igual que te ofrecemos esas ofertas de empleo. Dice esa oferta lo siguiente: se necesita vocalista en Talavera, buscan chica o chico para formar dúo. Todo tipo de música, rumbas, pasodobles, sevillanas, etc. Yo soy vocalista, también canto. Ahí está el teléfono de Tony, el teléfono es el 622-283826, 622-283826. Se necesitan asesores, asesoras de bienestar y nutrición. Ese distribuidor independiente. Buscan personas o busca personas emprendedoras para trabajar con la segunda empresa de mayor crecimiento a nivel mundial después de Apple, con más de 30 años de experiencia. No se requiere ningún tipo de experiencia ni estudios. Es una oportunidad de ingresos extra a tiempo parcial o total. Si estás interesado o interesada en esta oferta, ahí está el contacto, este teléfono, el 691-55-22-06. 691-55-22-06. Se necesita contable con experiencia en Toledo, contable con plena experiencia en todo el ciclo contable, de contabilización, también conciliación de impuestos, sociedades, cuentas anuales, nóminas, no contestar si no se tiene experiencia en todos los campos. Ahí está el teléfono de José Luis, el 607-64-72-32, 607-64-72-32. Se necesita también promotor, promotora comercial de supermercado en Toledo, empresa en plena expansión, líder en el sector de fuerza de ventas, especializada en el sector de gran consumo, busca urgentemente promotor para días esporádicos. Las funciones, acción en cuanto a visitas a supermercados, para saber cómo va todo con los clientes y ese cliente misterioso sin darse a conocer, conteo e identificación de diferentes productos. Se ofrece horario completamente flexible a convenir, retribución de 40 euros sueldo bruto al día más 20 euros brutos en concepto de gastos, alta en la seguridad social, imprescindible carnet de conducir, coche propio para desplazamientos y zona de trabajo Toledo y alrededores, residencia en provincia de puesto vacante. Ahí está ese portal, como es jovalia.com, al que debes acceder si estás interesado o interesada en esta oferta de empleo. Se necesita también mecánico de motos en Miguel Esteban. Buscan mecánico de motocicletas y, bueno, que sea oficial de primera o segunda, con titulación o formación profesional, con experiencia en motores de dos y cuatro tiempos. Otros requisitos al poder ser electromecánica, soldador, cumplimiento también de esas cualidades que, bueno, son imprescindibles para ese contrato fijo. Ahí está el teléfono de Paco, el 607-349105, 607-349105, y también otro teléfono, un segundo teléfono de contacto, el 607-26-22-24, 607-26-22-24. Se necesitan cocineros en las ventas de Retamosa, urgente. Se buscan cocineros o cocineras con experiencia para bar, restaurante, media jornada. Puedes informarte a través del teléfono de Mario, el 699-53-76-30, 699-53-76-30. Se necesita fontanero albañil en Toledo. Necesitan un fontanero que también sepa de albañilería para realizar un baño. El trabajo consiste en levantar una pared de pladur y poner el alicatado además de lavabo, cambiando la puerta de acceso. Puedes contactar con María en este teléfono de contacto, el 649-50-97-13. 649-50-97-13. Se necesita camarera en Villacañas, se necesita camarera urgente para bar, responsable puntual y con ganas de trabajar. El contacto es Carlos a través de ese teléfono, el 635-53-46-37, 635-53-46-37. Se necesitan relaciones públicas en Toledo y es que se necesita chica para trabajar como relaciones públicas con buena presencia agradable en Restaurante Labrador en Toledo. En calle Juan Labrador, número 10. Ahí está el contacto. Dos teléfonos. Por un lado el móvil, 647-10-13-37, 647-10-13-37 y el 925-22-64-08, 925-22-64-08. Se necesita fisioterapeuta en Toledo, se le requiere fisioterapeuta para impartir cursos de quiromasaje en Toledo capital y también alrededores. Puedes informarte en el 925-62-22-84. 925-62-22-84. Se necesita ingeniero técnico industrial en Toledo también. Se necesita ingeniero técnico industrial para centro de formación en prevención de riesgos laborales para tutorización de cursos. Ahí está el contacto en 925-62-22-84. 925-62-22-84. Se necesita pastor en Toledo, pastor para finca en Toledo. Llamar solo personas con experiencia a este teléfono, al 642-76-76-87. 642-76-76-87. Se necesita empleada de hogar interna en Sonseca, empleada de hogar para cuidar a señora mayor en Sonseca, en Toledo. Los teléfonos de contacto, el 630-60-32-49, 630-60-32-49 y también el 687-95-31-00, 687-95-31-00. Otra empleada de hogar interna para Toledo, mujer interna en Toledo, se necesita para cuidar dos niños, tareas del hogar y también para cocinar. Con el carnet de conducir para llevar a los niños al cole, que sea responsable con experiencia y no fumadora. El contacto es el 616-145-350, 616-145-350. Se necesita camarero en Toledo, camarero para restaurante en Toledo, importante. Que tenga conocimientos de sala. Ahí está el teléfono de Miguel, el 608-000-077, 608-000-077. Se necesita mecánico de automóviles para chozas de canales, mecánico de automóviles con experiencia en todo tipo de marcas y también modelos con conocimiento de recambios del automóvil. Los interesados deben presentarse de 9 a 10 de la mañana con su currículum en calle Fray Luis de León 3 de Chozas de Canales en Toledo. Repito la dirección, calle Fray Luis de León 3, Chozas de Canales. Hasta aquí ese repaso a las diferentes ofertas de empleo que te acercamos hasta estas ondas día tras día gracias a ese área de empleo IPET. Y ya sabes que la OID también te ofrece un puesto de trabajo, tanto a ti que tienes algún tipo de discapacidad como a ti que por culpa de esta crisis te has quedado sin empleo. Si estás interesado en formar parte de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, en cualquiera de los puntos donde esté implantada la OID, lo puedes hacer a través de este teléfono de contacto. Puedes encontrar toda la información. El teléfono nacional de la OID, el 902-113-883, 902-113-883, o en esa web oid.es. La OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, ya sabes que tiene un empleo también para ti. De inmediato estamos con esa píldora musical del lunes, pero la música nacional irrumpió junto a Luz de Casal, Lo Eres Todo, y ahora con Los Sencillos y ese famosísimo Bonito Eres.